Y sabemos que no son menos ustedes, por como dice la compañera que busca vivienda, o por el campesino que es despojado de su tierra. No los hacemos menos, al contrario, los hacemos nuestros en nuestra lucha. Sí, pero sabemos que encontrando a nuestros hijos, nosotros vamos a pelear por todas esas cosas que ustedes piden. Y sabemos que eso va a caer, que todas esas nuevas reformas que pone el presidente también van a ir para abajo. Así que yo lo único que les pido, compañeros, ya antes dicho todo lo que mis compañeros quisieron decir, pues que ojalá ellos sigan con nosotros en cada movilización que vamos a tener. Vamos a tener un trabajo muy minucioso todos estos meses hasta el 30 de abril, que es cuando termina su mandato de los expertos, y como lo escucharon de mi compañera, que el gobierno quiere sacarlos, no los quiere tener porque ellos les están sacando sus trapitos, desgraciadamente, y ellos no lo dicen públicamente. O sea, nosotros lo sabemos y por eso nosotros se los decimos a ustedes. Hay mucha porquería que han encontrado ellos. Y por eso es que los quieren sacar. Y pues para nosotros ellos, tanto como nuestros licenciados de Tlachinola, del PRO, de Centro Morelos, pues los expertos también son nuestra mano derecha, ¿no? Entonces, pues yo lo único que les pido es que piensen, concienticen, que pues nuestra base principal es presentación con vida de nuestros hijos y todo lo que ustedes quieran pedir de mano. Gracias, compañeros. Olinka Radio, denunciando, difundiendo, luchando y caminando hacia la construcción de alternativas. Olinka Radio.